Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este barómetro indivisente de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 243. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, acompañado por el señor Nicolás Vegas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo te trata la próxima venidera tiración de cosas y traslación hacia otro sector geográfico del universo? Me trata ocupado en general. Qué sé yo, esta semana estuve ordenando un rato largo, un día. Y de repente pues, tenías más cosas. Un poco, porque empecé por... O sea, sí, resumimos, me mudo un toque, no es lejos, todo bien. Literal, es unos metros. Pero, sí, es cruzar un pasillo. Más o menos. Pero hay que doblar a la derecha. Es un, Esa es la parte más difícil. Cosa, es la parte más difícil. Sí, sobre todo porque después hay que volver a doblar inmediatamente y hay que maniobrar los muebles. Pero bueno. Nada, cuestión que tengo ahí un quilombo que si quieres después te muestro con la cámara. Pero básicamente empecé por la parte que no se ve a ordenar. Entonces de golpe toda la parte que nunca veo está afuera y la moral está por el piso. Porque técnicamente ordené un montón. Claro. Pero en cuanto a aprovechamiento espacial, parecería que estoy peor que antes. Claro, no es como trabajar en backend para los tres programadores, claro, que nos escuchan. Ayer lo comentaba en el laburo y me decía, claro, estás haciendo un refactor. Me decía, exactamente. Básicamente. Pero bueno, lo lindo es que cuando terminas el refactor anda todo, así que en teoría mejor. Sí. Pero bueno, nada, estuve llevándole a una compañera del trabajo mis mangas de Kenshin, que medio como que le dije si les interesaba, se los vendía. Me dijo, uy, pero no tengo plata. Ahora le dije, tomalo si me pagas después, ¿qué me importa? Tipo, es un estante menos que mudar. Claro. Y vos sos más feliz y eventualmente tendré plata o no, ya pues, qué sé yo. Y todo así, viste, como tengo unas cosas separadas que llevarle a alguna persona por ahí. O ahí regale alguna cosa. Son cosas que decís, dale. Digo, no voy a mover esto. Esto se va, digo. Y no de mala onda, sino de otra persona lo va a disfrutar más o lo que sea. Así que nada, esas tenemos. La realidad es que no hice todo lo que me gustaría haber hecho, pero hice algunas de estas cosas. El laburo estuvo muy quemante, entonces también salí de joda un poco para compensar, yupi. Uh-huh. Y such is life. ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? Sí, me rompieron soberanamente las pelotas durante estas últimas dos semanas en el laburo porque trajeron un equipo nuevo que hay que poner a punto y por supuesto eso implica laburar un 600% de los cuales se termina utilizando un 5. Entonces, así estamos. Pero nada fuera de lo común. Encima, lo más cómico es que fue tipo, ni bien volví de las vacaciones. Es como, equipo nuevo, hay que ponerlo a punto. Sí. Trabajá 10.000 veces más de lo que laburabas antes de irte de vacaciones y recién vuelto. Sí, yo hace un par de semanas cuando volví de vacaciones, el primer día ya estaba pensando en comprarme un pasaje a Nueva York para revolearle una silla en la cara a una pelotuda. Una pelotuda que no sabe manejar el proyecto. Pero me abstuve. Pero viste cuando decís, yo creo que si agarro mis ahorros, puedo ir y romperle la jeta con una silla. Sí, y no sería un gasto de plata, sino que sería una inversión en satisfacción. Sí, tal cual. Lo tengo ahí, lo estoy considerando todavía. Está perfecto. Pero bueno, nos vamos a dedicar a lo que nos compete en el día de la fecha, como cada vez que grabamos un podcast, que es primero agradecer a la gente que pasa, saluda, dice, comenta y se ríe y después vuelve a comentar. Como por ejemplo, el señor Seba Rocco, Lucas Aurín, Gastón Berezaga, que me felicitó por haber pronunciado bien el nombre, así que espero que esta vez también haya sucedido lo mismo. El señor Neko, Jorge Peiret, que lamento no haberse comprado una NES Mini a través de Twitter. Lo siento, Jorge, ya pasó el momento de luchar con uñas y dientes para ver si existe la remota posibilidad de que obtengas una. Y si no, tenés que gastar una absurdamente estúpida cantidad de plata en eBay o algún mercado non sancto para tener una de estas consolitas. Uh-huh. El señor Matías Paz y Santi Rodríguez. Bien. Tenemos dos comentarios destacados cortitos esta vez. El que yo quería destacar es el de Neko Bakiani, que dice, Solo vengo a decir que estoy enfermo desde el jueves, así que aguante el frío y las bolas. Y es como, yo te quiero mucho, Neko, pero andate a la recalcada concha de tu madre. sos una persona que tiene temas con la enfermedad y lo lamento mucho por ti. Y el frío. Y sí, tenés temas con el frío también, no lo lamento por el frío. Yo te quiero como sos, Neko, pero al frío también, así que mala suerte. Such is life. Exactamente. Yo tengo un comentario de justamente el señor Gastón Berezaga, que dice, ya que estamos con eso de comentarios atrasados, porque hubo gente que comentó así como medio atemporalmente diciendo, me acordé que ustedes hablaron en algún momento de esto y comentaron sobre eso. Uh-huh. Entonces dice, ya que estamos con eso de comentarios atrasados, gracias por el saludo y muy bien pronunciado. Así que ahí está. Y con el tema ese de la dificultad que todavía seguimos reflexionando, no hay nada que me haga abandonar un juego como los jefes finales imposibles, que encima te rejuntan todos los jefes anteriores al Omega Man. Eso es injusto y en cuanto a dificultad, muy artificial. Eso ya lo enfrentaremos en el Mega Man 2. Sí, coincido que los boss rushes no son particularmente de mi agrado. Sobre todo porque ya te los enfrentaste antes y ya demostraste tu capacidad para hacerlos mierda, porque de vuelta. Yo, está bien que vamos a ver cuando juguemos el castillo de Willy, que sí. Para el momento los videos todavía no llegamos ahí, pero ya estamos ahí en nuestra sesión de grabación. Ya lo vamos a ver, pero yo creo que Mega Man tiene el pequeño plus, ¿no? De vos tenés todas las herramientas cuando llegas ahí. Eso es cierto. Y es medio un power trip de puedo usar el arma correcta para cada uno y hacerlos moco. Pero seguís teniendo que esquivar sus ataques y sigue siendo un boss rush y es como te la regalo un poquito, ¿no? Sí. Pero comparado con otros juegos me parece que tiene mucho más sentido. De hecho, el final sí, supongo que ya no es tanto spoiler, pero hacia el final del Shovel Knight hay que hacer una movida así. Sí. Y los haces recontra mierda a todos, ¿eh? Tipo, o sea, por ahí te cuesta un par de intentos, pero los haces mierda a los bosses que antes te costaban un huevo y te sentís un toque power tripping al final. Sí, en el Okami sucede similar. La final, antes de enfrentarte a la final, tenés un boss rush, no por todos los jefes, pero sí por los jefes más, entre comillas, icónicos. Claro. Y también sucede lo mismo. Además de que en el Okami por lo menos hacen, digamos, tienen la decencia, si querés, de no ponerte las barras de vida completas, sino te ponen un porcentaje de la vida. Entonces no se siente tan como otra vez todo esto de vuelta. Sí, o sea, en algún otro juego a veces lo que hacen es darte una habilidad nueva al final para romperle el culo a todos. Ahora no me acuerdo qué era en el de Avatar, tenías el modo del Avatar al final. Sí. Que tipo, no había un boss rush en particular, pero era como venían los enemigos más zarpados y vos estabas apretando. Sí, en estado de Avatar y apretabas, era apretar este para ganar. Claro. Y era como ganar siempre. Bueno, si la gente quiere mandarnos correo electrónico o alguna otra cosa a través de la internet, ¿cómo puede hacer? Bien, pueden escribirnos a contacto@sprechonews.com para mandarnos temas de discusión como el que tenemos el día de hoy de Rorro Sistaro, que hablaremos más adelante. También nos pueden escribir en Twitter en @sprechonews para comentarnos sobre las noticias y lamentarse por no haber comprado NES Minis como hizo Jorge Peret. Y si no, en Facebook, en facebook.com/sprechonews, pueden comentarnos como suele hacer Marce Orosa y otras gentes bellas como Neko Bakiani con sus moquitos y otras personas. Así es. Bien, damos por concluida entonces esta introducción y nos vamos a ir a charlar un ratito de los juegos que estuve jugando durante la semana. Puto. Y como bien adelanté hace instantes nomás, Nico, por supuesto, estuvo ordenando su backend y entonces no pudo dedicarle tiempo a otra cosa. Por ende, la vida figura como el juego jugado, o sea, el juego que nadie puede dejar de jugar, salvo que se pegue un tiro en la cabeza y a nuestro Salvador no le gusta eso, así que no se hace. Sí, la verdad que lo más cercano a jugar un juego que hice en la semana fue comprarme el Wonder Boy 3 para jugar después del Zelda. Porque... jugar a comprar jueguitos. Voy a terminar el Zelda esta semana y es como, bueno, vamos a ver si eso sucede hoy a la noche, capaz, en una sesión medio trasnochera, pero fuera de eso la veo difícil. Pero sí. Eso. No hubo oportunidad. No. Pero bueno, por lo menos jugaste a comprar un jueguito y eso siempre ya nos enseñó Steam que de alguna forma medio extraña es satisfactorio igual. Sí. Bien, yo por mi parte seguí jugando un poco más al Bayonetta, no hay mucho más que discutir ni charlar, sigo súper disfrutándolo, es increíble, se ve súper espectacular y debo decir que hay un par de lugares donde quizá es porque lo estoy jugando en 2K downscaleado 1080 o porque, vaya a saber uno por qué, en esos lugares puntuales la performance medio como que se muere, pero eso en dos lugares y en el último chapter nada más. Lo cual me pareció raro, pero bueno, en fin. Es como que el juego de repente deja de estar, de funcionar súper perfecto bloqueado a 60 y el frame rate empieza a fluctuar y se vuelve loco. Y tenés momentos donde hay 10 frames y hay momentos donde tenés 50 y 20 y 40 y así va saltando por todos lados. Hasta que termina esa sección y de repente vuelve a 60 y anda todo perfecto de nuevo. Así pero que no la, sé. ¿La geometría ahí es particularmente loca o hay algo así? No, pero me da la impresión de que tiene demasiado efecto de luces y demás. Y entonces es como que eso por ahí le jode un toque y lo hace que se arrastre. No probé, o sea, por ahí es un tema de resolución simplemente. Y de bajarlo a 1080 en vez de renderizarlo a 2K y bajarlo a 1080. Por ahí con eso es suficiente para que no ande boludeando por todos lados el framerate. Debería probarlo, pero no te sabría decir con exactitud, porque sí te digo que se ven muchos efectitos, hay bastantes enemigos en pantalla y es un área donde las cosas, digamos, pasan muy rápido porque venís en una moto y las cosas te pasan por al lado a velocidades estúpidas. Entonces, medio como, no te digo que súper afecta el gameplay, pero podés tener un problema de cuando estás queriendo esquivar por ahí, justo te dropea frames o salta frames o lo que sea, y es como que o no te toma el input o te esquipea lo que sea, entonces es como, pero fue el único, digamos, problema de performance que tuve a lo largo de todo el juego, el resto del juego funcionó perfecto, cero dramas. Así que tendría que probar a ver si es un tema de resolución o si es un tema de que justo en esa parte, por ser muy intensivo, el juego se cae. Pero nada más. Y después lo otro que estuve jugando, que esto sí puntualmente fue una sesión bastante larga, a pesar de que me sorprendió, aunque teniendo en cuenta que es un juego que originalmente salió en Vita, tiene sentido la duración. Jugué el Tearaway Unfolded, que salió, si no me equivoco, está gratis ahora en PlayStation Plus. Pero no sé, la verdad que no les querría decir al pedo porque por ahí se meten a bajarlo y no está. Pero en algún momento entre este mes y el mes anterior regalaron el Tearaway Unfolded en PlayStation Plus. Me lo bajé, lo instalé. Cabe aclarar que también viene con el soundtrack, lo cual me sorprendió. Se puede bajar a la consola. Lo que no pude ver si, o sea, no pude hacer fue exportarlo a un pendrive, así que asumo que debe estar super ultra DRM bloqueado pija a la máquina. Pero, en fin, la cuestión es que Tearaway Unfolded es la versión, entre comillas, remasterizada del juego original de Vita, el Tearaway, porque, por supuesto, en la versión de Vita tenía toda una serie de comandos y controles únicos que hacían que la experiencia de Vita fuera particularmente apetecible y estuviera bastante bien, digamos, acomodada a lo que era la experiencia no solo del handheld, sino también de todos los features que tiene. Es, por ejemplo, el trackpad de atrás, el giroscopio. No me acuerdo si tiene giroscopio o no la Vita. Sí, creo que sí. Bueno, no sé. Si tiene giroscopio, tenía movimiento giroscópico y también tenía el touchscreen de atrás y creo que de adelante también. Bueno, en fin. En PlayStation 4. Parabólica. Exacto. Sí, reposera. En PlayStation 4 readaptaron un montón de controles y demás cosas para justamente que las features del DualShock 4. Me sorprendió mucho eso. Se usan casi todas, o creo que todas, de hecho. Lo cual es algo bastante comendable, como diría el señor Hoberg. Uh-huh. Porque primero y principal vos tenés la luz del DualShock 4, que funciona como la luz, digamos, de un ente superior dentro del juego. En el juego constantemente, o sea, en el juego en ningún momento te intentan ocultar de que vos sos el personaje principal, porque hablan de el you, o sea, se refieren a vos como you. Y vos sos el que controla al mensajero, que es el chaboncito o la minita papelito que se va moviendo por el medio del escenario y demás. Sí. Y vos con la luz del DualShock podés hacer una cierta cantidad de cosas. Primero, podés estunear enemigos para que Atua, que es el personaje, que curiosamente es, si lo separás, en francés significa un boss, o sea, Atua. Atua es vos, en fin. Con esa luz puedes estunear enemigos, puedes hacer que enemigos se ataquen entre sí, puedes hacer varias cosas, además de que podés, entre comillas, limpiar el escenario de la corrupción que generan estos bichitos que te van atacando y se van como comiendo al mundo. Por otro lado, tenés, por ejemplo, el trackpad. Que el trackpad te sirve una vez que llegas a determinado punto para sumonear viento. Y dependiendo en la dirección que vos swipeás, ya sea hacia arriba, hacia los costados, en diagonal, lo que sea, es la dirección en la que va el viento. Esto te sirve, por ejemplo, para desplegar escaleras, plataformas, una suerte de puentes levadizos que en realidad son puentes que se enroscan sobre sí mismos, etc. Lo cual es una mecánica bastante interesante. Y una vez que vos encontrás determinado ítem, cuando llegas a determinada parte del juego, si querés, te plantea la posibilidad de enchufar un micrófono. Viste que tiene un plug el DualShock 4 para enchufar abajo el parlantito con auricular para hacer chat y demás. Bueno, ellos utilizaron eso para, si vos querés, en determinados momentos, fueron dos o tres momentos particularmente a lo largo de todo el juego, donde vos, si querés, podés grabar tu voz, ya sea para darle voz a un personaje o para representarte a vos como jugador dentro del mundo. Lo cual me pareció copado e interesante. En la versión de Vita, que tenía una cámara, podías verte a vos mismo en el sol tipo Teletubby, tengo entendido. Claro, bueno, en este juego te dice, si tenés una PlayStation cámara, podés hacerlo, si no, no. Sí me pareció que es muy loco que este juego fue creado en una época muy particular de la industria donde todo el mundo estaba haciendo las famosas extended experiences o las experiencias extendidas o la off-screen experience en una aplicación, ya sea de celular, de tablet o lo que sea. Y es como en varios lugares te aparecen unas ardillitas que son como los NPCs, digamos, ayudantes durante todo lo largo del juego. Que aparecen en determinados lugares y las ardillas más de una vez te dicen, mirá que otra persona puede con la aplicación del Teraway puede hacer bla bla bla y no sé qué, y es como, ok, bueno, sí, está bien, gracias, no me interesa. Y fue como muy loco porque es como una imagen muy clara de una época particular donde todo el mundo estaba haciendo second screen experiences para todos los juegos y demás, y es como, mira qué loco. La prehistoria, cuando los dinosaurios gobernaban cuando la los tierra. Dinosaurios caminaban la tierra, tal cual, boludo. Pero fue muy loco ver eso, porque es como, sí, ahora no o sea, eso no existe más, y quedó tipo hace mil años atrás. Pero bueno, la verdad que me gustó mucho, yo lo terminé el juego, es una experiencia relativamente corta, yo creo que debe ser unas 7, 8 horas, una cosa así. Me gustó mucho, la verdad. Es muy, muy lindo. Visualmente es hermoso. Y el arte, la verdad, que la decisión estética de hacer todo en papel es increíble. Y el diseño de sonido que tiene. O sea, este es uno de los pocos juegos realmente donde creo que el diseño de sonido es fundamental a la experiencia en sí. Porque como todo está hecho de papel, todo tiene que tener ruido a papel. Y además está muy bien entremezclado con sonidos de naturaleza. Porque, por ejemplo, vos en un momento vas caminando por un bosque y si bien escuchás el ruido del viento que pasa a través de los árboles y escuchás como la fauna salvaje, silvestre, también sí, de fondo escuchás sonido de papel como que se dobla y todo ese tipo de cosas. Además de que tus pasos, o sea, los pasos del personaje, cuando pegan contra el piso, hacen ruido a papel que pega contra papel, porque por supuesto está todo hecho de papel, entonces tiene sentido. Y está, la verdad que está muy muy bien logrado el diseño de audio, el Foley, claro, exactamente, y estéticamente es increíble, tiene mucha variedad de escenarios, y es uno, como le decía el otro día a Neko, es un juego que la paleta de colores está por todos lados, o sea, es un colorinche absoluto, sin embargo... Uh-huh. Tiene muchísimo sentido que sea así, porque todo el tiempo el juego te da la imagen de que es un collage en movimiento. Y el collage justamente es así, tipo colores. Sí me llamó la atención, por ejemplo, que está bien que tiene cierto sentido porque con el tono del color vos das como cierta sensación. Pero creo que en uno o dos lugares en todo el juego me encontré con colores, digamos, fluorescentes. O que eran así como muy estridentes. En líneas generales todo el juego maneja una paleta bastante tranquila. Pastel. Sí. Claro, colores pasteles. O sea, mucha variación de colores, pero todo en la gama del pastel. Uh-huh. Porque es como así bastante sí, aparte, tranqui. Es como que simula distintos tipos, por lo que vi, es como que simula distintos tipos de papel que ya son sí, de ese color en su material y claro, tal cual, papeles pintados quizás, entonces es como, no sé si hay cosas con crayones y eso, pero por lo que yo vi la mayoría era papel, tipo este papel es cartón, entonces es marrón. Uh-huh. Sí, sí, sí, papel es por ahí es papel glacé y este sí tiene color, pero es el mismo material, entonces como que sí, el papel de por sí tiene una textura y un color que uno espera y está... O sea, siempre vi que la simulación del material estaba zarpada y como Media Molecule son los que venían siendo pioneros en eso con el coso, con el juego este del chaboncito que salta a Sackboy. Que Little no Big Planet. Eso. Y nada, es como... Sabemos hacer cartón. Sí, sí, sí, sí. Además, está, como dije, está muy bien lograda la composición de todas las cosas. Y ahora que vos mencionaste a Media Molecule, sí, este juego es de Media Molecule. Creo uh-huh, realmente que los chabones, hasta ahora por lo menos, son el único equipo interno de Sony, o sea, el único first party que yo vi en la historia, digamos, desde que, digamos, tomaron conocimiento público y relevancia, digamos, a lo largo del mundo. Es el único equipo que logra, así como Naughty Dog por ahí logra exprimir el hardware, Media Molecule logra exprimir las cualidades, si querés, de la experiencia que te brinda la consola. En este caso particular, puntualmente, del DualShock 4, porque la consola en sí no hace demasiado. Pero es como que son los únicos sí, que logran encontrarle sentido y utilidad a todas las herramientas disponibles que tiene el control, por ejemplo. Y hacen cosas realmente muy zarpadas. Por ejemplo, una cosa puntual es... El DualShock 4 tiene un parlantito, además, para sacar sonido, como había comentado en el Horizon. En el juego vos podés agarrar cualquier ítem, inclusive animales pequeños, como por ejemplo las ardillas estas ayudantes... O unas especies de roedores muy chiquititos que parecen simil ratas, ahora no me acuerdo cómo se llaman en castellano. Vos las podés agarrar y haciendo un movimiento particular con el DualShock, los podés, a tu AT los puede lanzar al control. Y cuando vos los tenés adentro del control, entre comillas, cuando sacudís el control, no solo escuchás que van rebotando adentro del control, sino que además sale el sonido por el parlante como que estuviera realmente atrapado ahí el bicho. ¿Y claro, qué pasa? Vos cuando apuntás con el DualShock 4 en algún punto de la pantalla aparece una retícula y si vos disparás eso, básicamente es como un proyectil a distancia. Vos podés matar enemigos, derribar cosas del ambiente para crear puentes artificiales para que pueda cruzar a tu A, etcétera, etcétera. Entonces realmente tiene muchas cosas de ese estilo. Ah, y una de las últimas cosas que me olvidé, cuando vos apretás el touchpad, o sea, lo apretás como un botón, hay ciertos y determinados lugares en el juego donde hay como trampolines y esos trampolines se activan con el touchpad. Entonces, okay, cuando lo apretás, se hunde para abajo, lo largás y sale despedido para arriba. El bichito, ya sean enemigos o sea a tu A, que lo tenés que subir a otro lado. Además tenés un botón de saltar, pero digo, también existen ese tipo como de plataformas que podés, a las que podés saltar y ir rebotando. No, la verdad que es hermoso el juego, súper recomendado para aquellos que lo quieran jugar, porque sí tiene una cosa que me llamó la atención que no estuviera del todo bien hecha. No sé si es un tema de bugs o es un tema de que simplemente ellos decidieron hacerlo así, pero en más de una ocasión me encontré con situaciones donde tenía que resolver un puzzle, o no necesariamente por ahí un puzzle, pero sí tenía como que resolver una situación que dependía por ahí de algún ítem o de un enemigo o de alguna cosa que tenía que dropearse. Sí. Y o, ponele, yo no dropeaba. Derrotaba a todos los enemigos y es como que no tenía forma de seguir avanzando. Me pasó en 3 o 4 lugares y dije... ¿Y tuviste que hacer un reload? ¿O? Qué raro, sí, tuve que hacer un reload y volver al checkpoint anterior para avanzar de vuelta hasta ese lugar. Y en un momento, o sea, en una situación me di cuenta de que yo era un pelotudo y no estaba viendo por dónde tenía que ir. Pero en otra situación fue como... No está claro por dónde tenés que avanzar y por dónde tenés que seguir y qué es lo que tenés que hacer. Entonces, bueno, en esa situación en particular hice reload como 2 o 3 veces hasta que entendí por dónde tenía que ir. Pero en otras sí me pasó que, por ejemplo, derroté a todos los enemigos y es como, bueno, y ahora no sé qué hacer. Y después cuando recargué, es como que en esa sí me parece que fue un bug, porque cuando maté al último enemigo es como que se activó la cinemática y me disparó otra cosa, qué sé yo, y se activó una puerta y bla bla bla, entonces pude seguir. Me pareció raro, porque hasta ese punto, o por lo menos hasta la primera vez que me sucedió de eso, no me había pasado absolutamente nada, ni siquiera de trabarme, ni de que no se activara nada. Entonces me llamó la atención. No sé si es un tema de que es un bug o que vaya a saber uno qué. Pero bueno, en fin. Fuera de esas 2 o 3 percances que tuve a lo largo de la playthrough, nada. Súper recomendable. El soundtrack también es increíble. Tiene una música buenísima. Y tiene 10 millones de detalles re pelotudos. Simples, como por ejemplo, venís caminando por cualquier parte y es como que tenés lugares que están, simulan ser como pequeños, como que, viste, el papel está levantado, no está pegado una superficie sobre la otra, sino como que está levantado porque está apoyado nada más. Y viste que el papel se dobla y demás, sí, no tiene una forma uniforme. Entonces, tipo, vos venís caminando con tu chaboncito y tipo, pisás el papel de arriba y se aplasta sobre el de abajo, o sea, cambia la forma. Y después cuando te moves se vuelve a levantar y vuelve a quedar deformado. Son tipo boludeces que nadie se va a fijar en eso, pero lo ves y decís, chabón, te gastaste en hacer eso. Y esas cosas me parecen geniales. Qué bien. Sí, la verdad que es un juego que yo tenía ganas de jugar en su momento, pero no tenía una Vita. Y creo que era ese y el Gravity Rush. Y era como, oh no, nunca voy a poder jugar esto. Y ahora puedo jugar eso y es como, ya pasó el momento un poco. Pero sí, me parece que todo lo que vi de ese juego siempre me resultó interesante. No sé si... O sea, a pesar de esta forma de integrar todos los controles que tiene y eso, no sé si hoy no me parecería ya que... perdió la innovación, ¿me entendés? O sea, no te digo que... O sea, es posible que no haya uno que lo use a ese nivel hoy en día, pero si... O sea, el Mario 3D World, por ejemplo, tenía esas pelotudeces de que soplabas para que se eleven las plataformas y con el dedo podías hacer boludeces y eso. Y es como que... ya tuve una experiencia así, ¿me entendés? Y Nintendo lo ha hecho bastante en la 3DS y eso también. Entonces es como que por ahí perdió el empuje de cuando recién salía y era, mira qué lindo el papel. Y ahora sigue siendo re lindo, pero es como, bueno, ya pasó. Y quizás la forma de revivir o revitalizar esa franquicia sería hacer otra, ¿no? Otro juego más. Sí, puede ser. Fue una remake de uno que, como decía, mucha gente le interesó, pero no tenía la Vita. Y es como, capaz tendría que haber sacado ese y el 2. Para. No sé, qué sé yo. Pero es sí, una igual, opinión. Igual no se siente. Por lo menos a mí. Que tampoco está bien. Es cierto, no tuve gran cantidad de experiencias de ese estilo, digamos, de experiencias extendidas a través de un control o lo que sea. Sí. Pero no me pareció en ningún momento. O sea, no está forzado, no está mal hecho, es como que se siente muy integral al juego y realmente lo disfrutás, salvo yo en momentos donde motion control, porque yo soy un discapacitado mental jugando con motion controls, este, pero sacando eso de lado, creo que es una experiencia que está muy bien integrada y muy bien adaptada a lo que es el juego en sí y te lleva naturalmente a hacer las cosas que el juego requiere que hagas. O sea, en ningún momento sentí que en lo que respecta a los controles en sí, no sabía qué hacer. Por ahí sí, como dije, el juego en lugares puntuales no telegrafía bien a dónde tenés que ir después o qué es lo que tenés que hacer después de determinadas situaciones. Pero fuera de eso, la verdad que no tuve ningún problema extra. Y en lo que respecta al control, nada, súper natural. O sea, llega un punto en que ya es como que es natural apuntar la luz del control a lo que sea. Y es como que está muy bien involucrado en todo el desarrollo del juego, todo eso. Sí. Bueno, nada. Bien, ocupado. Eso. Terminado entonces el uploading, nos vamos a ir al Rapid Fire, que tenemos alguna que otra noticia para charlar. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos, como dije, un par de noticias para charlar un rato. La primera es que finalmente, después de un teaser durante la primera o segunda semana de abril, Namco Bandai revela Code Vein, que es un nuevo action RPG que fue presentado con la frase Prepare to Dine, haciendo alusión claramente a una movida medio Dark Souls-esca y demás. Resulta que sí, tiene un poco de eso. Lo más llamativo de todo es que no está hecho por From Software, sino que está hecho por un estudio interno de Bandai, que es el encargado de la saga God Eater, que es un símil Monster Hunter. Entonces, sí, con hay bastante éxito. Sí, de hecho, fue lanzado también en... Originalmente fue lanzado en PSP, después fue rehecho para Play 4... Y ahora existe versión de PC, tanto del God Eater 1 como del 2. Hay un nuevo proyecto de God Eater en puerta, que todavía no fue anunciado oficialmente. Sí. Y ahora conocemos un poquitito más de detalles sobre Code Vein, que básicamente, para ponerlo en, digamos, en un marco así bastante general, es como una suerte de... La gente comenta, por lo menos, que es como una suerte de mezcla entre un poco de lo que es Dark Souls con un poco de lo que es God Eater. A mí me da la impresión de que lo que van a ser dungeons barra exploración y demás, porque comentan que va a tener mucho de exploración, esa va a ser más la parte de Dark Souls-esca, y creo que lo que son los jefes, propiamente dicho, o sea, los bosses, esos van a tener como más condimentos, si querés, de God Eater barra Monster Hunter, o sea, de por ahí tener ciertas debilidades o ciertos tipos de ataques particulares. Yo, el God Eater nunca lo jugué, pero sí... Sí, me pareció que el Monster Hunter, quizás medio indirectamente, es de donde salieron muchas de las mecánicas que hoy se consideran que salieron del Demon's Souls o del Dark Souls, entre comillas. Digo indirectamente porque es un juego re duro en comparación, o sea, no es un juego de acción de la misma forma que lo son los Souls. Pero sí hay mucho, sobre todo en el Bloodborne en particular, que tiene las armas que se transforman y eso, mucho de eso viene del Monster Hunter. Y creo que si sacás mecánicas del estilo Monster Hunter para los bosses y lo haces bien, puede estar muy bueno. No sé si las de God Eater son parecidas a un nivel al que te pueda decir con la misma seguridad eso. Pero bueno, sobre el juego en sí, los screenshots, la verdad el nivel de gráficos parece muy copado. Y tiene una estética que me hizo acordar mucho al nuevo Valkyria que se viene ahora. Sí. tiene similaridades con una especie de movida onda Yaiba Ninja Gaiden de, de así de tengo el ojo rojo y hay colores locos y un poco de cel shading de metal y bueno y nada, y vampiros flashy porque Japón. Sí, eso. No hay plataformas confirmadas todavía, pero sí dijeron que va a salir para todas las, entre comillas, grandes plataformas. Sí. O sea que podríamos llegar a asumir que Xbox One, Switch y Play 4 seguro. Pero... no sé si la Switch es considerada una gran plataforma. Es un wording medio ambiguo, sí. Y no sé si corre eso en una Switch. Considerando que el juego está hecho en Unreal, o sea, se está haciendo en Unreal Engine 4, no sería una locura pensar en un eventual quizás porteo, no por ahí day and date con las demás plataformas, pero quizás por ahí sí una versión a futuro. Sí. Pero o sea, nada. Por los screenshots, digamos, si es tipo open world, no lo veo. Si son niveles aislados, capaz. Pero no veo que eso pueda correr en una Switch así nomás mirando el screenshot. Claro. Igual nada, sí te digo que por los screenshots, primero no noté que eran real de mirar la imagen nada más, lo cual está bueno, porque significa que están haciendo su laburo los tipos. Sí. Y segundo, que tiene toda la pinta de juego de Play 4, el tipo de render, no sé cómo describirlo, pero uno empieza a discernir esas cosas eventualmente. Sí, se ve. Pero sí, también un poco hay como una estética marcada en los juegos de hoy, que es como cuando ves una peli y todo es naranja y azul con lens flare porque J.J. Abrams, pero nada, eso. Sí, tal cual, pero bueno, lo que no sé, asumo yo quizá también que va a tener versión de PC, porque Namco Bandai es como que ahora está sacando todo para todo, casi. Pero habrá que ver cuando efectivamente revelen las plataformas. Es un juego que teóricamente está con fecha para 2018, así que se sabrá más información eventualmente. Bien. En la siguiente noticia tenemos que Tencent, que es una distribuidora china de juegos, va a salir con una plataforma internacional para vender juegos a la Steam, digamos. Hoy en día, aparentemente, Tencent tiene una plataforma propia en China, donde distribuye juegos de... por ejemplo, Blizzard, de Epic y Riot Games y otras cosas. Pero nada, quiere lanzar esa misma plataforma llamándola Wii Game, y después lanzarla en todo el mundo, digamos, y competir con los grandes distribuidores. No sé si ofrece alguna cosa súper en particular, la verdad. No, lo que yo estuve leyendo al respecto de esto y que no sabía es que Tencent tiene así como 10 millones de cosas metidas adentro, entre otras Riot y no me acuerdo qué otra cosa más, y es como un competidor, digamos, bastante grande y firme. Es que en China, creo que Steam tiene su lugar en China, pero en China muchos, y en Asia en general, muchos de los publishers de acá tienen que hacer tratos con los publishers publicar, claro. Por una cuestión de mercados, de que es tan distinto que no le dan bola, sino... De hecho, me acuerdo cuando estuve en el Tokyo Game Show, yo sabía esto, pero me flasheó cuando lo vi, que estaba el coso de Square Enix y había un cartel gigante de Overwatch en Square Enix, porque Square Enix publica Overwatch en Japón, y es como, ¿what? Worlds are colliding. Pero... Sí, es muy debe ser muy bizarro ver tipo eso en vivo y es como, oh Dios, ¿qué es esto? No sé cómo se maneja en China, pero un pibe amigo de los chicos que vive allá en Japón, que se llama Seba, nos comentó que allá en Japón vos necesitás un japonés manejando la empresa, porque si no, no anda. Entonces es como, oh, sos una empresa que está basada en Japón y labura para afuera, y así puedes laburar como un occidental tranquilo. Uh-huh. Un amigo labura así, está laburando en proyectos de Google y es como laburar en Google, digamos. Claro. O sos japonés. Si vas a hacer una empresa en Japón, tenés que tener leadership japonesa, porque si no, nadie te da pelota, no sabes manejar proveedores, no sabes manejar tiempo, no sabes manejar nada, porque todo se maneja distinto y te fundís. Todas las empresas que se mandaron así de una se difundieron o rebotaron, digamos. Claro. La posta es, haces un trato con una empresa local que te administre las cosas y arrancas así. Así que nada, Tencent podría, teniendo todo ese capital de que tiene de manejar muchos juegos en esa zona, podría haber de entrar en otros mercados, porque acá es quizás un poco más fácil entrar en el mercado occidental, pero hay que ver si esas diferencias justamente no les juegan en contra después y termina como no sabiendo manejarse en un mercado, claro, distinto. Sí, tal cual. Así que vamos a ver qué pasa. Habrá que ver, sí. Tampoco hay fecha de cuándo esto va a suceder, así que habrá que esperar nomás y ver que en algún momento de repente Tencent diga ¡hola mundo! Y ahí estamos. Bien. Próxima noticia, también de Bandai Namco, es que registraron en Europa el trademark para Pac-Man Maker. No hay mucha más noticia ni novedad al respecto, simplemente que el hecho de que hayan registrado un Pac-Man Maker significa que potencialmente podemos estar hablando de niveles insospechados de penes en forma de cosas de Pac-Man y gente, claro, comiendo bocaditos alrededor y fantasmas que salen, no, así dicho, para arriba. Me gusta que no hayas dicho mapas de Pac-Man en forma de penes, sino penes en forma de mapas de Pac-Man. Exactamente. Una distinción importante. Es muy importante. Pero sí, no, honestamente es como... Primero, ya suena derivativo de por sí. Y segundo, que es como... pero hacer un Pac-Man es como re... bla, en comparación a hacer un Mario. No, no tiene gracia. Digo, no... Salvo como, que sea un pene. Ok. Pero es como... Sacame un nuevo Battle City, capo. No. Eso sería un plus ultra bastante grande. Sí, Battle coincido. ¿Battle City era de Namco? Sí, es de Namco. Porque sí, me acuerdo que había salido una noticia hace un tiempazo que yo investigué porque fue como quiero hacer un Battle City de ellos que habían dicho que iban a liberar algunas de las franquicias viejas para que la gente... pueda desarrollarlas y después ir a comisión, tipo, te llevas una parte de las ventas porque sí, lo desarrollaste vos. Sí, sí, una de ellas y era Battle City. Era una de ellas. Y es como, sácame un Battle City en la Switch con gráficos lindos y Full HD multijugador hasta 17.000 personas y la puta que te parió. O sea, ¿cómo Pac-Man Maker, la concha de tu madre? Ya tenés el Championship Edition que está re bueno y es falopa pura y lo puedes poner también en la Switch de paso y lo puedo jugar en donde quiera. ¿Qué carajo estás haciendo, Namco? La concha de tu madre. Sí. ¿Eh? Con amor, niñita. La puta sí, madre. Coincido plenamente. Me interesaría saber cuál va a ser, si es que termina siendo algo o no es más humo absoluto y puro esto. Pero me interesaría saber, por ejemplo, si quizás este Pac-Man Maker tiene distintos tipos de skins, como tiene el Mario Maker, como justamente trajiste vos el Championship Edition. Uh-huh. Quizás tiene forma de cambiarle el color palette o lo que sea, para sí, poner formas más flasheras y locas y qué sé yo. O capaz que te lo meten por DLC porque Namco. En el Championship se podía cambiar también los mapas, los tipos de Pac-Man y cosas. Claro. Por eso, sí. No sé, habrá que ver. Por ahora es simplemente un registro de trademark que solamente está en Europa, así que habrá que ver si esto llega a alguna parte o no. Uh-huh. Bueno, la siguiente noticia que tenemos es que va a salir un nuevo... Está en desarrollo un nuevo juego de Yakuza. Aparentemente la historia principal que se contó hasta ahora del protagonista este, cuyo nombre no me está saliendo en este momento... porque no estoy mirando el documento, estoy mirando la noticia. ¿Cómo se llama? Kazuma Kiryu. Kazuma Kiryu, perfecto. Yo no lo jugué, no me juzguen. La historia de Kazuma Kiryu termina en Yakuza 6, eso está declarado oficialmente. Pero, nada, no se sabe aún de qué va este nuevo juego, pero los rumores apuntan al remake de Yakuza 2, obviamente. Y sí, hay una declaración acá que se habla de que el engine que se hizo para el Yakuza 6 se está desarrollando con cada juego que van haciendo y dice que va a estar terminado ese engine en el siguiente juego o capaz el otro, como diciendo que hay un juego de Yakuza en desarrollo y además va a haber otro juego en este engine después, tal vez sí. Así que me parece que estaríamos, sí, llega a ser un remake del 2 bastante seguros todos de que estamos porteando todos los Yakuza a esta altura. Lo cual sí estaría bueno porque es una franquicia que hoy está explotando, que es medio sleeper hit en el mundo, ¿no? Por una cuestión de no estuvo disponible en todos los países, no tuvo las mejores localizaciones por ahí al principio, y cosas así. Entonces está bueno saber que por una cuestión de conservación de los juegos y todas estas cosas que nos gustan, Yupi, se estaría poniendo disponible a la gente esta franquicia que no era tan fácil de obtener. Sí, tiene más que ver con un tema de en su momento cuando llegó a Occidente el primer Yakuza, que primero no se publicitó como correspondía. Es un juego que quedó así como super ultra de recontra nicho. Se gastó una absurda cantidad de plata en un doblaje que no tenía sentido hacer. Eso hizo que Sega se retrajera un montón en cuanto a la posibilidad de lanzar el segundo juego. El segundo juego medio como que lo sacó a desgano, con aún menos cantidad de copias en distribución, o sea que era más difícil de conseguir todavía. Claro. Después estuvo el problema de cuando trajeron el 3, lo recortaron por todos lados, le sacaron bocha de cosas, la gente protestó, recontraputeó, y después a partir del 4 es como que finalmente se decidieron poner las pilas. Pero realmente cuando la franquicia tomó relevancia pública fue gracias al 0, cuando básicamente en todos lados aparecieron reviews del Yakuza 0. Muchos youtubers bastante conocidos hicieron review del Yakuza 0 y descubrieron de repente que era una franquicia que estaba buenísima, y eso hizo también un poco el boom. Posible, sí, el boom, no solamente eso, sino que también hizo bastante posible que apareciera, digamos, el Kiwami, que es la remake del 1 en Occidente, que si bien estaba confirmada, me da la impresión de que esto le dio como hace un espaldarazo para confiar aún más en que este juego podía tener buen track en Occidente. El traer el Yakuza 6 a principio del año que viene, y vamos a ver si quizás de acá a futuro podemos tener lanzamientos un poco más parejos en lo que respecta a lanzamiento del juego en Japón, lanzamiento en Occidente. Por supuesto, sí, que primero el juego se va a terminar en Japón y después va a empezar el proceso de localización, así que yo calculo que como mínimo vamos a tener que esperar el clásico lanzamiento en Japón más 6 meses, pero es mejor que 3 años. Sí, ojo, está bien, lanzamiento en Japón más 6 meses suena literalmente lo más razonable que podemos esperar, pero yo creo que a esta altura ya estamos hablando de desarrollar a la par de la localización. O sea, vos vas escribiendo el guión y se lo vas mandando para que vayan traduciendo. Puede ser, no digo que no. Te ahorra tiempo. No creo que se pueda hacer menos de 6 meses, porque llega un punto en el que es tipo, che, para, ¿qué carteles traducimos, qué carteles no? Estas texturas, no sé qué, qué se puede leer o no en el mapa y cosas así que van más allá del guión. Sí, obvio. Podés adelantar cosas. Pero bueno, nada, la verdad es que, como decía, yo soy una persona que está interesada en jugar esta saga eventualmente, lo he mencionado con anterioridad, y nada, la verdad es que me coparía la idea de que se, más allá de si se cuentan otras historias o no, que se porteen las historias que ya hay de una forma en la que sean más accesibles para todos. Sí, totalmente. Sí, ojalá que sea remake del Yakuza 2, como se hizo la remake del 1, porque eso ya pondría por lo menos en Play 3 y Play 4 todos los juegos de la franquicia, lo cual es un logro no menor, y también abriría la posibilidad a que mucha gente pueda, después de terminar eventualmente este hipotético 2 HD, pueda ir para atrás, no demasiado, y jugar el resto de la historia. Que realmente, personalmente, considero que vale la pena porque es una muy linda historia, muy buena historia. Pero bueno, bien, continuando con las noticias, tenemos que elevar la vista una vez más hacia los horizontes y observar con detenimiento y atención ese pequeño punto que aparece en la lejanía, que si uno lo mira con binoculares o quizás con un telescopio, puede observar esa figura que resplandece cual alto contraste contra el fondo matutino, o quizá vespertino, o quizá durante la noche, porque él contrasta de todas formas. No estoy hablando ni más ni menos que del héroe de los niños, el héroe de los adultos, de los ancianos, de los ancestros, de los que están por venir y de los extraterrestres también, ¿por qué no? Porque podría bien ser un ser de otro planeta. No es ni más ni menos que Especulandia, donde no hay deportes y de por el humor. En esta ocasión tenemos las famosas fuentes anónimas y en particular cercanas a Nintendo, que hablan de la posibilidad de una SNES Mini en el mercado a fin de 2017. Esto viene de parte de Eurogamer, donde, sorpresa, sorpresa, claramente todo el mundo ahora está hablando desde que se va a descontinuar la NES Mini, que el paso eventual, lógico y absolutamente inexorable siguiente, va a ser la Super Nintendo Mini, que saldría para Navidad de... ellos dicen Holiday 2017. Sí, seguramente Holiday, arranque... recordemos que arranca en el Black Friday para ellos. Claro, por eso iba a decir mitad de noviembre quizás. Para adelante. Sí. Bueno, yo quiero arrancar la breve discusión sobre esto diciendo que creo que hablé sobre esto el capítulo pasado. Sí. Y nada, ellos habían renovado la patente para el control de SNES, así que era un classic controller para la Switch o era esto. Y como que la Switch no tiene mucho sentido hoy tener un classic controller. Eventualmente lo debería tener, pero digo, tampoco sé cómo se conectaría o lo que sea, porque hoy no hay forma de hacer paridad con la Switch si no es conectando las cosas. Entonces claro, como que lo pensás y decís, están haciendo SNES Mini y listo. Así que sí. Nada, qué sé yo. Me parece el paso lógico, como decían. Es raro que Nintendo tome el paso que todo el mundo considera lógico. Sí, pero... ese es el gran signo de pregunta acá. Es como que todo el mundo dice, no, sí, porque esto es lo lógico, todo el mundo haría esto. Sí, pero claro, Estamos hablando de Nintendo. Igual nada, la gente como que decía, pero vendeme más de la NES, qué sé yo, bla. Pero es como, si eso no un tema de iba a ser limitado y cómo lo marketinearon, es un tema aparte, ¿no? Pero la verdad es que no puedes como empresa tener muchas cosas en producción a la vez y manejar todo eso bien. Justo decían en el Giant Beastcast, sí, que también están hablando sin saber, como nosotros, ¿no? pero es como, si sos una empresa grande y tenés cierta gente que te manufactura el hardware, no puedes tener demasiadas cosas en producción a la vez, digamos, cuando tenés un set limitado de fábricas que con las que tenés contratos y todo. Tenés problemas de distribución de la Switch, tenés que dejar de producir otras cosas para producir más Switches. Me parece lógico. Si no por los proveedores esos, por ahí por temas de inversiones. Es como, bueno, a ver, tenemos un presupuesto dedicado a producción de hardware. Todo esto se va a la mierda, hacemos Switch, nada más. ¿Me entendés? Claro. Al final siempre se vuelve a los números. O número de cantidad de cosas que se pueden producir, o número de cantidad de plata que tengo dedicado a eso. Y es así porque el inversor dice, todo esto va para producción, y esto va para marketing, y esto va para desarrollo. Y básicamente es así. Y si si el balde de producción de hardware se está usando para más de una cosa y vos tenés que ponerlo todo en un solo lugar, lo pone todo en un solo lugar. Entonces yo imagino que pararon la NES para sacar más switches de acá hasta fin de año, y en algún momento a mitad de año por ahí tendrán que empezar a producir las NES para llegar con una edición limitada también. Uh-huh. O algo así. Sí, yo creo que principales influencias sobre esto son, me parece que dos. Con respecto a la NES Mini, sí, estoy totalmente de acuerdo que un porcentaje es eso. Es un tema de netamente de producción, de que ellos quieren realmente tener volumen de switches disponibles para el público en los meses venideros. Y puntualmente creo que van a querer tener una buena cantidad de consolas disponibles en las holidays también. Uh-huh. Eso hace que necesariamente, teniendo en cuenta que existen una cantidad finita de productores de hardware, y sobre todo aún más finita, o sea, dentro de ese círculo hay un círculo más chiquito que es el con el que Nintendo trabaja, porque Nintendo no trabaja con todos los manufacturadores de electrónica, trabaja con cierta y determinada cantidad. esto hace que las líneas de producción tengan un máximo de producción y, como vos decías recién, un tema de budget, de presupuesto alocado a determinadas cosas. Entonces, esto quiere decir que necesariamente tenés que dar de baja una cosa para empezar a producir otra en mayor cantidad. Por otro lado, creo que también fue nuevamente un error de Nintendo en no enviar un mensaje claro a la gente. Porque cuando la NES Mini se puso, digamos, a la venta, se anunció por primera vez, en ningún momento dijeron que iba a ser una limited run, o dijeron que iba a ser en cantidad limitada, o dijeron que iba a ser una tirada de X cantidad de unidades, o dijeron que iba a durar durante X cantidad de meses. En ningún momento hicieron ninguna aclaración al respecto. Entonces, obviamente, la gente asumió es, una nueva consola de Nintendo, además de la próxima consola que se viene. Entonces, creo que ahí también estuvo el error de Nintendo en no aclarar en ningún momento de que esto se trataba de una oferta por tiempo limitado. Creo que sería para su propio beneficio también, cuando, si es que terminan anunciando la Super Nintendo Mini, creo que les haría muy bien decir, bueno, sí, ok, la cagamos con la NES, pero con esta les vamos a decir, de movida, se van a fabricar, por decir un número, 2 millones de Super NES, se van a poner en el mercado a tanta plata, el que la agarra y el que no se jode, y listo. Igual lo único que sí me está haciendo mucho ruido de este rumor de la Classic NES es... o sea, la discusión está abierta en todos lados de qué juegos pondrías, no sé qué, bla. Pero digo, ¿cuántos juegos que no sean de Nintendo pueden poner? Porque muchos de esos juegos están disponibles en otras plataformas hoy, a diferencia de los de NES. Sean plataformas de Nintendo con el Virtual Console. O, digo, de los de third party, estoy hablando. Ah, ok, sí. Sea por Virtual Console en Nintendo mismo, que de última haces los tratos y listo. Pero otros por ahí fueron sacados después como reversiones en Nintendo DS, que hoy las puedes comprar y jugar en 3DS. O por ahí salieron en PlayStation inclusive como ports, tipo el Mega Man X, creo que está... Bueno, el Mega Man X estuvo en PC, estuvo en todos lados. Final Fantasy VI, Chrono Trigger, etc. El Chrono Trigger, o sea, todos los juegos de Square Enix, que es una empresa que hoy es bastante conocida por siempre cobrarte el juego como nuevo cuando te lo porteó 7000 veces, la veo jodida. Es como que los juegos de NES tenían esa particularidad de que ellos ya tenían un price point establecido en su Virtual Console de los juegos de NES salen $5. Entonces, cuando te venden a $60 una consola, te dan $2 por juego. Es un trato más o menos negociable, entendible. No, o sea, es como, che, hacemos una super oferta que deje contentos a todos y revitalice estas franquicias para la gente. Dale, listo. Pero es como que los juegos de SNES hoy los puedes acceder de otras formas legales todavía. Y la veo más difícil que puedan asegurar tratos copados. Entonces es como... Igual la mayoría de los juegos zarpados de SNES son de Nintendo. Así que yo creo que puede sacar un lindo producto. Pero no sé si puede sacar 30 juegos que los 30 sean buenísimos. Y eso es lo que digo. No sé si una SNES Mini va a ser lo que todo el mundo espera. Habrá que ver. Pero bueno, esa es otra discusión para otro momento. Sí, así es. Bien. Calendario. Calendario. Para esta semana tenemos el martes 24 de abril el Static para PlayStation VR, que no tengo idea de qué garcha es, pero es Static con K, si quieren googlearlo, y tiene PlayStation VR. El miércoles 25 tenemos el Dragon Quest Heroes 2 para PlayStation 4, que es el museo de Dragon Quest. No, pará, esto está como el orto. Esto es el lunes 24 y esto lunes es el 24. Martes 25. Bien, lo anotamos mal y se corrió todo. Ok. Sí, ahí va. Bien, lunes 24 Static, martes 25 Dragon Quest Heroes 2 para PlayStation 4, es el museo de Dragon Quest. El Outlast 2 para Windows, Mac, PlayStation 4 y Xbox One, porque aparentemente la gente no puede parar de cagarse en las patas. El Pinstripe para Windows y iOS, que no estoy seguro qué es, pero suele describir mafiosos esa palabra. Okay. Porque es el traje a rayas de los 30s, Pinstripe. Era el nombre de un malo del del Freedom Force. Por eso me lo acuerdo. Porque había uno que era como un chabón así, todo mafioso y azul. Porque cómics. Puyo Puyo Tetris para Switch y PlayStation 4. Que a todos el demo los dejó medio culo para arriba y están todos con muchas ganas de jugarlo. El Sniper Ghost Warrior 3 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Siberia 3 para PlayStation 4, Xbox One y Switch, que salió para PC la semana pasada. Hoy le comentaba a Maxi que el Siberia es una saga de aventura gráfica vieja que yo estuve jugando el primero en su momento, hace un tiempo, y no lo terminé, pero está zarpado, así que ténganlo en cuenta. The Walking Dead Season 3 Episode 4, bla, para todo. Windows, Mac, Play 4, Xbox One, iOS, Android, hasta ahora. Pero no Switch. Sí, no Switch. Supongo que ya van a empezar a sacar todo lo de... Sí, obvio. De Switch. Que también creo que se presta a ser algo portable por cómo se juegan, pero bueno. What Remains of Edith Finch para Windows y PlayStation 4. Que tiene nombre de Walking Simulator. Sí, literal. Después, el jueves 27, tenemos Expeditions Vikings, que debe ser una movida creo estilo que es Expeditions Conquistador. No, creo que... Bah, no sé. Creo que es Simil Diablo, una onda así. Sí, es que yo tengo el Conquistador porque me lo había recomendado mucho un amigo y obviamente nunca lo jugué porque tengo muchos juegos. Obvio. Pero el Expeditions Conquistador era un RPG visto isométrico. No sé si era action o turnos. Pero por eso digo, me parece que evidentemente lo convirtió en una franquicia y vikingos. Y eso puede estar bueno, porque lo que escuché del Conquistador en su momento me había gustado. Bien. Así que interesante. A tener en cuenta, lápiz y papel de alerta. Sí. Psycho Pass Mandatory Happiness, juego del anime homónimo. Sí. Warhammer 40K Dawn of War 3, porque ¿por qué no seguir sacando juegos de Warhammer si imprime plata? Viernes 28 tenemos el Little Nightmares para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch con el Battle Mode de verdad. Y el Constructor HD para Windows, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Así es. Bien, hemos terminado entonces con el Rapid Fire y ahora nos vamos a ir a la Main Quest, donde tenemos una charla recomendada por el señor Rorro Sístaro. Y aquí estamos en la Main Quest, donde, como dijimos antes, tenemos un comentario, un mail que nos mandó hace un par de semanas el señor Rorro Sístaro, que leímos una parte en los comentarios al principio del programa, pero esta parte es, digamos, el jugo principal donde está condensado todo lo que él nos quería charlar, y dice una cosa así. En una conversación tal vez un poco gastada, y la verdad que no llegué a escuchar todos sus capítulos todavía, como para saber si ya discutieron esto o no. Pero quería consultarles su opinión sobre el tema de lo que son los gráficos y cómo se encaran los juegos. La semana pasada, al hablar de qué juego le daría a alguien que recién empieza, y mencionaban sobre la simplicidad, entre comillas, que tenían los juegos antes al no tener tantos recursos y que era apretar y darle para adelante. Esta semana que hablaron sobre el rendimiento de la nueva Scorpio. Yo entiendo cómo se maneja la industria y que sí, hay casos en los que se justifica, pero cuán necesaria, entre comillas de vuelta, es la potencia hoy en día cuando hay juegos indies o juegos AAA como el Breath of the Wild, que sí, sé que la caga palos a la Switch, pero realmente en comparación con la Scorpio, la PS4 es bastante bajo, o el Overwatch, que realmente es un juego muy bien optimizado que incluso corre en mi notebook con placa integrada. A lo que voy es, ¿cuán bien, entre comillas de vuelta, no me canso de tirar comillas, dice entre paréntesis, bien, le hace esto a la industria? Que siento que últimamente los AAA tal vez buscan más en mostrar un juego con una estética hiperrealista y después son contados los que realmente trascienden esa barrera y llegan a ser buenos juegos en cuanto a gameplay, rendimiento e historia. Y también el cómo envejecen estos. Dice, usando a Zelda como ejemplo, porque aguante, agarren cualquiera de los 3D, tomen la versión original y hoy en día son duros de ver. pero el Wind Waker, al tener ese estilo Toon, realmente envejeció mucho mejor. Y sí, no será hermoso onda el Breath of the Wild, pero se ve realmente bien. Y concluye, dice, entonces por todo esto nos pasa que también hay muchos grandes juegos que se pierden a la nueva generación solo porque hoy en día, entre comillas, se ven mal. Básicamente, no pregunté nada, pero creo que pueden llegar a entender a lo que apunto. Ya les digo que no es una discusión nueva, pero quería saber su opinión sobre el tema, ya que tuvimos esta discusión hace poco con los del trabajo también, hablando sobre el Mass Effect, y que algunos mencionaban que no querían jugarlo solo porque el 1 se veía duro hoy. Bueno, arrancando por el final, porque chúpenla todos. el Mass Effect 1 duro se puede ver, pero me parece que no es un juego que uno diga, ah, no, no puedo jugar eso porque no se ve bien. La verdad que sí, debe haber envejecido medio mal, pero vos ves los aliens del Mass Effect 1 y están zarpados hoy en día todavía. Sí. Son los humanos los que son medio acartonados y son aún así infinitamente mejores que el Mass Effect Andromeda, que hay gente que lo jugó, así que no veo cómo no podés jugar al 1. Los controles sí son un poco jodidos y eso es una discusión aparte. Pero bueno, este tema que propone Rorro como un tema, diría que en realidad son un poco dos temas, porque vos tenés por un lado la decisión de estética contra realismo por ahí, y por otro lado la de optimización versus, no sé, usar, digamos, caballos de fuerza, por así decirlo. Claro, sí, fuerza bruta. Sí. Digamos, la... dame un segundo, perdón. Sí. Hoy a la tarde nos vamos a juntar a jugar jueguitos con Nicoco y el forro está preguntando si coca cero y tengo que decirle coca común. Porque, nada, bien. Volviendo a la discusión que nos compete. Decía, hay juegos que... realmente se optimizan para correr en cualquier tipo de hardware y eso puede ser idealmente muy bueno porque hace que más gente juegue el juego, pero también puede ser un problema para los que tienen una computadora medio decente para arriba a veces, como lo fue el juego este de los robots Titanfall. Titanfall 1 pesaba 25 GB en una época en la que no era muy común todavía eso. Pero pesaba 25 GB porque tenía audio sin comprimir, porque querían que corra en dual cores y los dual cores no podían reproducir y descomprimir el audio, digamos, a la vez. Tenía que primero descomprimir y después reproducir. Entonces, para evitarse loading times larguísimos, pusieron todos los audios sin comprimir y eso hizo que el juego pese unos, no sé, 6 a 8 GB más de lo que tendría que haber pesado para hacer el juego que era. Claro. En una época en la que todavía no era tanto. En la que todavía era mucho, perdón, 25 GB. Hoy ya estamos en otros números, ¿no? Pero digo, para mí eso le jugó muy en contra. Era como, che, no puede ser esto. Y la verdad me rompía bastante las bolas a mí, por ejemplo. No sé, el Overwatch que corra en cualquier cosa está buenísimo y las decisiones estéticas que hicieron en ese juego hacen que se vea hermoso en cualquier máquina. No sé cómo se ve en una laptop con placa integrada, pero digo, yo en una compu high-end lo veo hermoso, no es que lo veo low poly y digo que garcha que lo hicieron para que corra en una tostadora, ¿me entendés? Sí. Entonces, ahí es donde decís, bueno, las decisiones estéticas te permiten apuntar a las dos cosas, a optimizar y a y a satisfacer a todos a la vez, entre comillas. Entonces, eso es un punto a favor de la priorizar la dirección de arte por sobre el realismo, me parece a mí. Sí, no, totalmente. Aparte creo que es un tema también de ver qué tanto se ajusta lo que vos estás queriendo armar o la experiencia que querés intentar brindar con el estilo de arte que vos justamente le querés plasmar encima. Porque estoy en cierta forma de acuerdo que vos por ahí podés agarrar y mezclar distintas cosas. Por ejemplo, tener un juego como Horizon con una estética más tirando a, por ejemplo, el Overwatch. Quedaría bien, no digo que no. pero me parece que por el tipo de historia que es Horizon y de la forma que la plantean y el nivel de detalle que ellos, digamos, escarban y buscan, digamos, llegar al núcleo, si querés, de lo que representa esa historia, me parece que es acertado el estilo de arte que quieren hacer. Además, también es un tema de con qué se siente más cómodo un estudio u otro laburando, qué tipo de estética usualmente buscan. Guerrilla siempre se caracterizó por ser un estudio de buscar el hiperrealismo, entonces buscar por ahí una estética totalmente diferente sería primero un riesgo muy grande para ellos, y segundo hay que ver si los artistas que ellos tienen laburando internamente pueden lograr algo en esa vena, si querés, que muestre o que refleje bien lo que ellos están intentando mostrar. Sí, o sea, yo creo que todos los juegos tienen a cierto nivel una dirección artística, como concepto abstracto, ¿no? Como un director de arte, digo, sí. Como un lugar al cual está yendo artísticamente. Claro, sí, sí. Un sentido artístico más que una dirección, diría. Pero es como que si estás haciéndolo realista, si apuntás al realismo, te lo restringe un poco, pero con gente con experiencia igual podés lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, no sé, yo me acuerdo que vi un DVD de un dibujante, así, hace mucho tiempo, Marko Durhevic, el cual he recomendado alguna vez acá, que es ese que dibujaba todas las cosas alternativas de He-Man y de golpe lo llamó Marvel y dijo, pibe, vení a laburar. Sí. Y eso, bueno. Y ese chabón contaba que le encantaba el post-apocalipsis porque en el post-apocalipsis puedes agarrar cosas que conoces y usarlas de otra forma. Y hacía como chabones que tenían escudos que eran carteles de ruta y por ahí tenían armas que eran, no sé, utensilios normales, armados y pegados con cinta y eso de otra forma, ¿viste? Y cosas así. Uh-huh. O por ahí tenían una ametralladora que tenían en la punta atado así medio con alambre un cuchillo para abajo y como que te lo usaban tipo hacha cuando se le sacaban las balas, ¿me entendés? Y como que elaboraba conceptos así. Entonces es como, hay lugar para expresión dentro de un medio realista, porque el tipo ese tiene un estilo hiperrealista literal, o sea, zarpado. Claro. Pero es como que sí te estás limitando un poco en quizás lo que es la tonalidad del asunto. Lo que después haces a veces en ese tipo de cosas es jugar con los colores, jugar con los efectos y ese tipo de, digamos, modificadores sobre la base realista que tenés. Que es lo que hacen en las películas, porque en las películas live action, siempre vas a tener personas. Entonces no puedes tener, en las live action estoy diciendo, no puedes tener personajes que sean súper deformes raros o súper, hola soy Tim Burton, ¿sí? Si son personas todos. Entonces claro, por ahí jugás con la fotografía, haces encuadres medio locos, tipo, ¿cómo es? En Evil Dead, cuando se pone la cámara medio en diagonal de abajo, cuando Ash se pone la motosierra, es como vamos los pibes. Claro. Y eso era una toma muy osada en ese momento. Y si te fijas, hoy en día rara vez se hace, porque es una toma muy de que transmite psicosis, si querés, ¿no? Y después tenés, no sé, Mad Max, que es como, Mad Max podría ser todo marrón, pero tiene un montón de colores y está muy toqueteado todo y muy lindo, ¿me entendés? Cómo está hecha, la más nueva, digo. Y si vos solo filmaras lo que es y nada más, sería un embole. Entonces, en juegos pasa un poco lo mismo. Vos haces algo que apunta al realismo y cuando literalmente lo que haces es modelar la realidad, queda choto. Y por eso siempre hay algún tipo de estilo de fondo, algún sí, tipo obvio, de forma de encuadrarlo o de enmarcarlo y eso. La estilización mayoría de los juegos, más que nada. Sí, la mayoría de los juegos que apuntan al realismo indies suelen fracasar porque primero que creo que la mayoría de los indies con experiencia saben que no tienen que apuntar al realismo, entonces hay muy pocos juegos doble A que apunten al realismo que estén hechos por gente que sabe y por ende ya no son muy buenos de por sí. Y segundo que pasa mucho esto, que es como hice un modelo resarpado de un chabón, pero cuando lo animo no tengo el nivel de producción para animarlo súper así con motion capture y todo, entonces se ve choto y cosas claro. así. O no tengo, se ve como con el render default, que es lo que hablábamos hoy hace un rato de... Si vos haces un juego en Unreal y no lo tocas nada, lo ves y estás jugando en Unreal, no importa qué mierda es. Sí, sí. Pasaba mucho más con el Unreal 3 que con el 4, debo admitir. El 4... Sí, es mucho más versátil en ese sentido. Pero si vos ves un juego de Unity y nadie tocó ningún valor... es como, Unity. Se nota, zarpado, y queda mal. Pero bueno, entonces... No sé, es como que la discusión puede ir para mil lados, el aspecto técnico, el aspecto artístico... ¿Qué sé yo? Creo también con el tema del realismo y del hiperrealismo a lo que hoy en día algunos estudios apuntan, y creo que tenés como así varios referentes para poder tocar. Del lado de Microsoft, lamentablemente no conozco tanto cuáles son los desarrolladores que están laburando, pero digamos Naughty Dog y Guerrilla del lado de Sony son digamos los primeros que se te vienen a la mente. Pero justamente lo que demuestran los tipos de juegos que hoy en día están haciendo tanto Naughty Dog como Guerrilla es que el hiperrealismo o el intentar llegar a la renderizar o mostrar la realidad es extremadamente intensivo en cuanto a recursos y en cuanto a plata y en cuanto a tiempo. No tengo ahora números de cuánto fue el tiempo de desarrollo del Uncharted 4, pero sí sé por haber visto varias charlas que el Horizon, como dije, fueron 7 años de desarrollo. Y sí. No son tiempos normales, o sea, muy poca gente puede tener recursos alocados durante 7 años para hacer ese tipo de juegos. Igual, mientras sí. Guerrilla estaba laburando en otras cosas. Sí, obvio, obvio, pero digo, a lo que voy es... Hay que tener un grupo de gente laburando 7 años en lo mismo. Y además, tocando un poquitito lo que dice después del tema de cómo envejecen esos tipos sí. de juegos. Son juegos que sí, realmente son como una instantánea de su momento en el que salieron. A partir de ese momento, creo que el juego inmediatamente empieza como a perder lustre, si querés. Sí. Y cuanto más alejado estás de ese momento en particular en que el juego salió... Más empezás a ver, digamos, las falencias que tiene, porque por supuesto, al intentar imitar la realidad y ser una básicamente muy buena enmascarada mentira, el juego, cuanto más lejos te vas en el futuro, más se nota. Y lo mismo pasa con las películas en 3D. Cuando vos ves el 3D de hace 5 años, sí. decís, ah, mirá, ese 3D malísimo. Te desafío a ver Matrix 2. Te desafío a ver Matrix 2 ahora. Sí, tal cual. Y bueno, eso es lo mismo que pasa con los juegos que intentan apuntar al hiperrealismo o al realismo hoy. O sí. mismo. Vos, cuando veías, no sé, por decirte algo. A mí ya me pasó el otro día, de hecho, ahí está, ejemplo puntual, Witcher 3. Cuando salió Witcher 3 yo lo vi y dije, no puedo creer, es zarpado, increíble. Y yo, el otro día lo ejecuté de vuelta y se sigue viendo increíble de la reconcha de la lora, sí. pero es como que ya lo ves y decís, se nota que es un juego de hace 2 años. Sí, sí, o sea, el único lugar donde decís aguante todo es en ese faro donde está la neblina y los fantasmas. Tal cual, pero es ese lugar es lo mejor. Es un lugar que es totalmente temporal por el momento. Igual, pero después te vas a cualquier otra parte del juego y lo ves y decís, sí, esto es un juego que salió en el 2015. Sí, sobre el cómo envejecen, yo creo que mejoró mucho desde el momento en el que las cinemáticas o son pre-renders en el mismo engine o son in-game. Y eso hace que todo el juego sea coherente y no tenés ese problema que por ahí tienen los Final Fantasy o los juegos de Blizzard que sí. vos tenés una cinemática pre-render que se ve increíble en el momento en el que se hizo, pero al año siguiente ya hay mejores cosas pre-render. Y no sé, las cinemáticas del Diablo 2 son increíbles para cuando salió, pero hoy lo ves y te das cuenta de que los chabones son medio deformes, tienen sus limitaciones, qué sé yo. La de Warcraft 3 son zarpadas todavía, pero tienen algunas cosas que tenían los del Diablo 2 todavía por un tema de estilos artísticos y eso. De cómo modelan los chabones, que son un poco más bulky, así, más grandes, todo. Vos ves que sus manos son medio raras y un par de cosas. Y así, hoy las de Warcraft son mucho más zarpadas, las de World of Warcraft, pero siguen envejeciendo y envejeciendo esas cosas. Cuando vos jugás un juego que es todo igual, yo no te voy a decir que Metal Gear Solid 1 envejeció bien, pero te voy a decir que envejeció mejor que el Tomb Raider 1, por creo ejemplo. Que... Es un tema de consistencia 1, a lo largo de la obra. Sí, pero digo, el Tomb Raider 1 empezaba con una cinemática renderizada. Va, yo jugué el 2. Te voy a decir que envejeció mejor que el 2. No, no me acuerdo del 1, así que voy a imaginar que envejeció mejor. Pero empezaba con una cinemática prerenderizada y después es como que todo el juego, la cámara giraba con vos y todo en una tercera persona que en esa época no daba para eso. Y Metal Gear supo aprovechar los ángulos de cámara y todo de una forma que era mostrarlo lo que se podía hacer de la mejor forma posible. Y es como, a eso es lo máximo que puedes apuntar. Igual envejeció, igual hay gente que no puede jugarlo. Yo puedo, y yo la paso muy bien. Si jugás la versión de PC, me parece que envejeció peor. Porque tiene resolución más alta de texturas y todo, y te das cuenta de que todo es cuadrado. Uh-huh. En vez de ver píxeles grandes, ¿me entendés? Claro. Y me parece que eso le juega en contra, literalmente. Jugarlo en una resolución más alta. Sí. Pero bueno, sí, hoy jugás las versiones HD del 2 y del 3 y se nota que son como un... O sea, como que están upscaleados y pasa eso, pasa de che, o sea, está bien, tocaron las texturas y todo, pero mirá, tiene 3 polígonos el chabón, o sea... sí. Es como que si lo jugás en el formato original del juego, se ve mejor que en eso. Pero de nuevo, porque Metal Gear son gente muy enfermita en particular que exprimían cada centavo, por así decirlo. Después, qué sé yo, el 2D me parece que siempre envejece mejor, ya lo hemos hablado. Sí. Es así, es una conversación distinta. Pero sí, el 3D está atado a la tecnología de la época y cuando el tiempo pasa se va. Yo creo que el Uncharted 4 se va a ver bien por mucho más tiempo que muchos de los otros juegos que hay hoy. Puede ser. ¿Qué? Por esto de que las cinemáticas que están pre-render, están pre-render con el mismo engine. Entonces, a menos que lo veas en una resolución mucho más alta y te des cuenta de que el video se rompe todo, sí. De alguna forma, en alguna edición futura, no creo que haya problemas, digamos. Y creo que además, a pesar de ser realista, tiene un lenguaje visual muy marcado el Uncharted, que también lo tienen los juegos de guerrilla que decías. ¿Ellos apuntaban al hiperrealismo? Sí, pero también tenían toda esta estética de los juegos estos Killzone. Sí. Que si vos jugás hoy al Killzone 2, la verdad es que se ve bastante zarpado. O al 3, que la es medio barcha. Pero es como que la verdad se ven bastante grosos esos hoy todavía. Sí. Y eso es porque los tipos tenían una estética y una forma de aprovechar los recursos y comunicar visualmente las cosas que aprovechaban su motor y todo. También podés decir eso del Black de PlayStation 2. Vos lo ves y es tipo, mira qué linda esa arma. ¿Por qué? Porque era sobre las armas el juego. Y claro. Listo. Sí, sí, tal cual. No sé. Como que depende mucho de para dónde se enfocan los recursos, más que nada. Yo creo que hoy es difícil encarar los primeros 2 o 3 inclusive Call of Duties porque eran muy escuetos en cuanto a lo que pasaba. O sea, no estaban tan scripteados y todo, eran más como escenarios donde te cagabas a tiros y nada más. Pero los nuevos del 4 en adelante tienen tantas cosas scripteadas y eso que es un poco como un... una cosa más tipo un parque de diversiones que vas de escenario en escenario así como recorriendo situaciones y tenés como cosas prearmadas y todo. Que por ahí los gráficos no estén tan buenos o lo que sea del 4 si jugás la versión original y no el HD. Pero te lleva a la historia y lo pasás. Entonces es como que... Sí. Tenés que tener todo en cuenta. Si es un juego que se basa mucho en las mecánicas, va a envejecer mucho más rápido, me parece, que uno que te cuenta una historia y te lleva con la historia. Sí, sí, salvo, no sé. Bueno. O sea, pasa... no, el Spyro de Dragon, si lo juego hoy, me quiero cortar las bolas, yo creo. Sí, pero, o sea, también tiene mucho que ver con el tipo de juego que es y con la... justamente está, me parece, muy atado al tema de no solamente el género, sino también la perspectiva que utiliza. Si es 2D, si es 3D, sí, obvio. Y sí, todo ese tipo de cosas. Más que nada de juegos 3D, porque son los que han pedido él. Obvio. Y porque ya es como... Ya he sabido que... hoy agarro el Mario y me cago de risa. Así que no voy a discutir tal que cual. El 2D envejece mejor porque ya está. Sí, además tengamos en cuenta que el 2D cuando el 3D aparece ya tenía un cierto tiempo de refinamiento, si querés, que se siguió evolucionando. Pero en lo que respecta a 3D es como que se arrancó mucho más de cero y fue mucho más exploratorio incluso la evolución del 3D dentro de los distintos géneros de juegos. Entonces se fue descubriendo a medida que se iba haciendo y un poco a prueba y error qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal, qué cosas se pueden y no se pueden hacer, qué cosas se pueden hacer pero distinto, y todo eso fue aportando a que a lo largo de la misma industria se fuera puliendo ese diseño. Y que hoy tengas ejemplos como, por ejemplo, el Ocarina of Time original en Nintendo 64. Vos lo ves y decís, esto es durísimo. Pero si extrapolás a futuro, decís, bueno, ok, de este juego nació básicamente todo lo que es tercera persona y todo lo que es apuntarle a algo y bloquear un blanco. Sí, no todo lo que es tercera persona y no todo lo que es apuntarle a algo, pero sí el Z targeting. Bueno... Pero, del Z Targeting salieron 10 millones de cosas. Está bien, sí. El tercera persona ya existía hace rato. No, no sé cuál fue el primero, pero seguro. Sí, sí, es verdad. O sea, sí. Pero a lo que voy es que es un juego del cual se desprenden 10 millones de cosas. Uh-huh. Y, sin embargo, esa primera iteración vos la ves. Y entiendo totalmente a la... Porque yo lo jugué. Y entiendo totalmente a la gente que dice, es injugable, no lo puedo jugar. Porque es, nuevamente... una instantánea de su momento donde encima se estaba intentando descifrar cómo carajo hacer un juego en 3D. Sí, o sea, es más, yo iría más lejos que eso y diría, no entiendo a la gente que dice que es el mejor juego del mundo, son todos una manga de hipócritas, hijos de puta. Pero, pero nada, la verdad es que, volviendo a la discusión sobre lo que es realismo y no realismo, apuntar al realismo con la tecnología que tenés... es un problema, porque siempre puede cambiar eso a futuro. La realidad no creo que cambie, pero los gráficos pueden cambiar y eso va a hacer que envejezcas rápido. Entonces la mayoría de los developers indies saben eso y apuntan a cosas estilizadas. La mayoría de los developers que laburan en empresas grandes... le ponen su punto de vista a la realidad hasta cierto punto. Y hoy que estamos en una movida muy de atar los juegos a cinemáticas, creo que está volviendo bastante el juego enfocado en gameplay hoy en particular, pero en la industria en general seguimos estando muy contando historias entre comillas, sí, que suena a mierda de marketing y es porque hasta cierto punto lo es. Hoy que la mayoría se enfoca en una progresión dramática y todo eso, se puede decir, bueno, si lo dirijo bien, va a envejecer bien, como envejeció bien la película Metrópolis o Star Wars o qué sé yo, Lo que el viento se llevó, ¿me entendés? Son cosas que hoy las ves y obvio que hoy puedes hacer películas que se ven mejor, pero son obras de arte, digamos. Uh-huh. Y tienen un enfoque, un punto de vista interesante que no, por ahí no volvió a ocurrir de la misma forma. O si vuelve a ocurrir de la misma forma es tipo, ah, porque te lo copiaste de ahí. Entonces es como, vos querés hacer algo único. O algo, no sé si novedoso necesariamente, pero algo tuyo. Entonces si vos haces algo tuyo y a la gente lo aprecia como es, va a envejecer mejor que si no, en mi opinión. Sí, tal cual. O sea, no, bueno, ahora si querés decir algo dale sobre eso, pero después podemos hablar un poco sobre el valor de optimizar o no las cosas. Sí, no, justamente yo lo iba a atar con el tema de la disponibilidad en cuanto a poder de procesamiento, en lo que decía de qué tan necesario es todo lo que vos estabas diciendo, porque el hecho de vos tener cada vez mayor capacidad de procesamiento ayuda a estos estudios o a la gente que intenta buscar el realismo, intenta reflejar el realismo dentro de los juegos, a tener cada vez más disponibilidad para poder acercarse de a poco a ese ideal. Entonces, necesario, o sea, realmente no creo que sea necesario, pero sí creo que cuanto vos más espacio le des a los developers para laburar en cuanto a capacidades técnicas y capacidades de procesamiento tengan, más las van a utilizar. O sea, vos le das un 5% más, los tipos te lo van a usar. Vos le das un 10% más, te lo van a usar. En distintas cosas. Siempre van a encontrar la forma de ocupar ese extra que vos les estás dando. Ojo, por que eso las empresas grandes lo van a hacer. Sí, obvio, sin duda. Los individuos que viven de eso es como que... Tipo los indies o la gente que por ahí no vive de eso pero lo hace de hobby. Por ahí no le da el skill técnico o el tiempo para hacer algo que exprima todo eso. O el presupuesto. Sí, o el público target tienen que justamente apuntar a cosas que pueda correr cualquiera para poder juntar más plata y, uh-huh. y sobrevivir. Pero bueno, volviendo a comparar con el cine, no por el lado de la historia, sino por el lado del desarrollo de la historia de la industria, ¿no? Sí. Yo creo que en el cine hay muchas cosas de tendencias, ¿no? De, bueno, viene, ahora son las películas del espacio, después son las películas de no sé qué, después viene, y así es como que vienen tandas, ¿no? En los 80 era todo cagarse a tiros porque con selva, porque Vietnam y cosas. Y es como que se volvía medio, a pesar de que hay algunas cosas cada tanto que la rompen dentro de su género ahí, se vuelve medio una masa homogénea y amorfa y cualquiera. Y nosotros del lado del gaming lo que tenemos de bueno es que los indies justamente son personas que llegan a sacar productos de forma mucho más fácil de lo que un cineasta independiente puede, ¿no? Entonces hay una innovación constante y me parece que hay un resurgimiento, como decía, del gameplay como algo principal en los juegos. Por sobre la historia está empezando a volver a aparecer, tipo, che, está bueno hacer juegos, chicos. Y, claro. Y por otro lado también es como que está haciendo un poco que algunos de los estudios grandes se animen un poco más, no todos, pero se animen un poco más a jugar con esto de la dirección de arte o la forma en la que presentas las cosas, los gráficos y todo eso. Y lo hemos hablado anteriormente también, al final de la generación pasada, que cuando uno llega al tope de cuánto gráfico puede hacer para una generación, es cuando empieza a ponerse inventivo con cómo se ven las cosas. Y justamente es como, bueno, si no, ya no puedo llegar a la carrera del realismo más alto que esto, en vez de ser realista voy a hacer algo loco. Y así es como salieron juegos como en la Wii el Mad World, que era re loco, o en, no sé, el Enslaved en Play 3. La verdad que tenía unos colores y cosas que no se veían en esa época, en la generación de las cosas marrones, tipo. Uh-huh. Y cosas así que empujaban más la vara artística, porque la vara técnica se quedó ahí. Y ahora lo que está pasando es que como todo está tendiendo a este modelo más de upgrade de lo que es tipo celular, ¿no? Se está tratando de hacer cosas más future proof, más como que duren en el tiempo y claro. Que puedan ser actualizadas o que se puedan correr de acá en adelante, y yo ya lo puse en venta y sigo con el siguiente y este me va a seguir dando plata, que es lo que hace la gente que hace apps, básicamente. Y me parece que ahí está pasando un poco más que la gente se está viendo forzada a hacer cosas interesantes y no cosas que simplemente sean más que la anterior. Y eso me parece que está causando un cambio en este paradigma un poco, que está bueno. Sobre lo que hace el Overwatch, es Blizzard que siempre hizo eso, y me parece copado. Y los tipos tienen una forma muy zarpada de explotar el arte para en servicio de ganar proceso. O sea, uh-huh. hacen cosas con un estilo particular que está re zarpado, que logran que le baje el polycount y ponen mejores texturas y lo optimizan zarpado. Como que tienen la gente técnica y la gente artística para hacer las cosas de una manera magistral. Y es increíble lo que hacen los tipos, la verdad. Sí, a mí una de las cosas que más me gusta del Overwatch es artísticamente y visualmente cómo se ve. O sea, tiene una estética del recontra carajo. El resto del juego no me interesa en absoluto, pero... Las últimas tres veces que abrí el Overwatch fueron en eventos para meterme y ver los skins nuevos y capaz que jugué un toque. Pero era como, me metí a ver los skins nuevos y estás en el modo del video en un rato y es como, qué zarpado, loco. Y te vas. Y es como, hoy jugué al Overwatch. Tipo, claro. Pero, posta, que de hecho tendría que jugar ahora porque se termina el evento y hay un skin que está resarpado, pero no importa. Pero es como que ese es un caso de estudio aparte, muy particular. Creo que no hay muchos estudios grandes que lo hagan. No. Creo que hay algunos medianos que lo hicieron. El Torchlight se me viene a la mente, que eran gente que estaba en Blizzard y tiene el mismo estilo gráfico que el WoW, si querés, un poco. O los tipos que... Está bien que son 2D, pero los que hacen juegos en clay tienen mucho de tener distintos estilos de arte que explotan el 2D de una forma que no había ningún otro developer explotar, la verdad. Y después tenés las cosas súper experimentales locas japonesas, que no necesariamente son de ahora... Pero históricamente tiene mucho de explotar el estilo de arte. Como cuando jugué el Ghost Trick y me voló el bocho zarpado. Sí. no sé, hay un poco de todo. Sí, y además en particular creo que lo que hace el desarrollador japonés, o lo que está empezando a hacer hoy el desarrollador japonés, es por ahí no buscar tanto, digamos, irse en tamaño, o irse en espectacularidad, o irse en explosiones, o todo ese tipo de cosas, sino de hecho lo que está haciendo es enfocarse en lo que son pequeños detalles. Justamente cuando vos estabas hablando del tema del Ghost Trick y qué sé yo, no sé por qué a mí se me vino a la cabeza el Automata, el Nier Automata, y algo que me flasheó, tipo, me voló la cabeza, es cuando vos ves la animación de caminar de los personajes. Es como te decía cuando lo estaba jugando, vos ves una persona caminando, no es un personaje que hace una animación de caminar, es claro, una persona caminando, y es tipo, es una pelotudez y es algo que es casi imperceptible, pero cuando lo ves decís, eso es natural, eso no es una animación, eso es caminar directamente. Y probablemente creo que, la gracia es que es una animación. Exactamente. Porque los tipos animan mucho a mano en Japón. Que Blizzard también lo hace, por cierto. Sí. Creo. Y le agregan esas cosas que son cosas de la teoría de la animación, que viene de tipo el principio del cine, ¿no? Claro. Que realmente le dan personalidad y le dan características a... O sea, vos cuando ves un personaje inanimado, sobre todo si está estilizado y por ende no lo identificás al toque como una persona, sino claro, que tiene que tener actitudes de persona para que vos imprimas en él un reconocimiento de humano, ¿no? Sí. Es como que tenés que exagerarlo de las formas correctas para que te dé una personalidad. Y eso es lo que están haciendo mucho en Japón. O sea, yo hace mucho que no veo animes. Y manga leí algunos acá y allá, lo que sea. Pero muchos animes los dejé ver porque tenía 2 frames por segundo y me hinchaba las pelotas ya. Era como, anima algo, la concha de tu madre. Pero cuando lo hacen zarpado los tipos. Y sí, están empezando a hacerlo cada vez más. Y en los juegos lo están haciendo mucho con 3D. Están empezando a encontrar estilos como el Guilty Gear X-Rada y todo eso, que es como... Bueno, si nuestros medios para contar historias en general son anime, vamos a hacer juegos que nos remitan a eso. Y está zarpado lo que están haciendo. Yo, o sea, no lo jugué, pero todos los menús y cosas del Persona también me encantan a mí. No es que sos vos el único que te encanta, es increíble. O sea, sí, se va la re mierda. Sí, sí, sí. Pero a lo que iba con el tema de la animación es que... hoy en día el poder extra que están obteniendo de las nuevas consolas y demás, y toda esa disponibilidad de procesamiento extra y de, si querés, fuerza bruta, los japoneses, o en líneas generales el desarrollador japonés, lo pone en detalles y no lo pone en irse en cosas bombásticas o en super mundos ultra gigantes. Tenemos 52 mil millones de kilómetros cuadrados de mundo porque nos permite la memoria. No, yo tengo una animación de caminar de la recontra reputísima madre que lo parió y decís, sí, eso es una persona, no es un personaje. Y ya está. Sí. Y en eso uso el 70% de la consola y me chupa todo un huevo. Un gran abrazo al Sleeping Dogs y cómo subía las escaleras. Grandes momentos de nuestras vidas. Increíble. Grandes ese momentos momento. De nuestras vidas. Sí, sí, sí, totalmente. Sí. Que después se repitió con el Max Payne 3. Cuando sí. Lo jugué yo. Qué lindo el Max Payne. La puta madre. Ayer me acordaba del Max Payne 3 y era como delicioso. Pero sí. Bueno, ponele Max Payne 1 y 2. El 2 está muy bien hoy en día. El 1 es un toque, una patada en la pija. Sí, coincido. Pero te cuenta la historia de una forma que a mí me enganchó y yo lo jugué entero. El año en el que salió el 3, que el 3 que salió en el 2013. 10. Creo que era 2013. A ver, ya te digo. Cuestión que, genuinamente, yo jugué el 1 y el 2 por primera vez en mi vida el año que salió el 3. 2012. Y 2012, bien. Y fue como... No podía parar de jugar ese juego. Y, sí. Y ya era una patada en la pija en el 2012. O sea, sí, sí, era sí, como... Sí. Y era como, no sé, me enganchó la historia y te contaba con estos cómics así que eran una foto toqueteada. O sea, nada que pueda perder más relevancia en el paso del tiempo que una foto de baja resolución dibujada encima. Porque... Retocada digitalmente con las herramientas de esa época. Claro, pero... Es tan autorreferencial y romper cuarta pared y contarte una historia zarpada y qué sé yo, que yo la estaba pasando increíble y lo hice y ya está. Y no sé, es como, al final es súper personal todo de cuánto envejece o no en los juegos. Pero, como decía, si te está contando algo, me parece que envejece mejor que si es... o sea, sí, digo, pura cuando digo mecánica. Te está contando algo, digo... Te es relevante a vos como persona. Sí, porque obvio, por supuesto. Muchos juegos te están contando algo. Pero digo... Cuando a vos te llega llegando, lo que te está contando, exactamente. Sí. Cuando te está llegando es otra cosa. No sé, por algo, tipo... Estamos jugando al Mega Man 2 y yo la estoy pasando re bien. Y no me está contando una mierda porque encima de que lo poco que me cuenta no lo sé leer todavía. No sé, pero digo... A mí me llega eso. Es como mirá lo que hacían estos chabones con lo que tienen, ¿no? Pero, de nuevo, eso se envejece de otra forma. Pero, sí. Pero bueno, no, yo no tengo mucho más que escarbar de esto. Por acá sí. Y por allá y etcétera. Para cerrar, ya que mencionó el Breath of the Wild ahí, yo creo que el Breath of the Wild va a ser un nuevo ejemplo de por qué está bueno no enfocarse al realismo y que puede ser que influya en otros developers grandes. Que todavía no se animaron a hacer la prueba, ¿no? Uh-huh. Pero, de nuevo, yo creo que es algo que hoy viene muy de Japón. De hacer estilos no realistas, sino justamente estilizados. Hace juegos que son timeless. No están atados al momento en el que salen. Uh-huh. Sí, quizás en temática o lo que sea, pero eso puede ser relevante más adelante de nuevo porque la historia se repite, o puede ser anecdótico e interesante. Entonces, es como que yo estoy en favor de lo estilizado por sobre lo realista. Siempre diría. Y nada, y es loco porque en dibujo a mí me gusta dibujar realista, digamos, pero... Y los cómics de Joe Madureira... Nunca me gustó su estilo de dibujo, pero veo el Darkstalkers, el juego, y digo, la puta madre, eso está zarpado. ¿Entendés? O sea, no sé, es loco. Pero yo estoy en favor de la expresión artística por sobre el mira cómo, mira qué lindo caballos de fuerza, ¿no? Y, sí, tal cual. Y nada, excepto que estemos hablando de por ahí el Doom o algo así, que son como... Son un juego que te vende un engine. Pero bueno, es como también estoy cagándome a tiros con todo y está buenísimo. Y heavy metal. Sí, tal cual. Sí, pero bueno, qué sé yo. Nada, yo no tengo, no tengo mucho más que aportar. Así que creo que esa conclusión es válida. Y va a ser la conclusión, aunque no sea válida igual. Así que, por ende, nos vamos a retirar hacia la última sección de este programa, que, como siempre, es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, en el final del programa, donde tenemos recomendaciones varias para la gente que ve y que escucha. Así que, Nico, adelante. Bien, yo quería recomendar una serie de Star Wars que se llama Clone Wars, que seguramente hayan escuchado o visto tal vez en algún lado. Recomendaría las dos. Primero la de Genndy Tartakovsky 2D, que es increíble y aguante todo. Sí. No sé si la viste, pero es preciosa. No he visto todo, pero sí he visto varios de los cortos. Porque era cortito, eran tipo 5 minutos cada capítulo, una cosa así, ¿no? Los primeros eran como de un minuto y tuvo tanto éxito que empezaron a ser de 4. Entonces vi la, digamos, lo que sería la segunda tanda de capítulos de eso. Lo puedes ver todo entero, creo que está todo en YouTube inclusive, y todo entero dura como una hora y pico, porque son todos juntos. Claro, sí, tranca. Así que lo recomiendo, vean eso. Y esta nueva serie medio que se caga en eso, en algunas cosas que personalmente me molesta un poquito, porque a mí me parece que hubiera estado bueno expandir sobre lo que había. Pero esta nueva serie tiene mucho más un desarrollo a lo largo de episodios, ¿no? Estoy ya por la segunda temporada, estoy viendo en Netflix, está disponible toda ahí. Son 6 temporadas. Empieza bastante lenta y chota, honestamente, pero después se pone muy buena. Lo que tiene interesante es que trata, arranca con siempre un narrador que te dice la situación en la que están y arranca. O sea, no hay un desarrollo tranquilo, normal de historia del héroe, digamos, en cada capítulo. Es como, situación, arranca. Ah, ok. No, yo pensé que era tipo Previously on Star Wars Clone Wars. Bueno, a veces hay algunos capítulos que son 2 o 3, que es un arco chiquito, y entonces te cuenta lo que pasó en el anterior y sigue. Okay. Pero después es como que por ahí de golpe es como, bueno, y Skywalker y Obi-Wan estaban acá y los atraparon y bla, y es otra situación, nada que ver. Y está bueno porque son cuentos distintos, digamos, dentro de las cosas, claro, que van pasando en secuencia, mientras que por ahí la serie 2D no tenía tantas secuencias, sino que eran distintos escuadrones haciendo distintas cosas o cosas, uh-huh, así. Entonces acá hay un poco de ese paralelismo y un poco de desarrollo de personajes, según si te están contando la historia del mismo personaje de nuevo o si estás viendo a otro. Y después por ahí volvés a los primeros y se cruzan con los otros y ya conociste a los dos y cosas así. Aparecen, claro, Jedi que viste en las películas medio de fondo y tienen más protagonismo. Aparecer Jar Jar Binks, tu personaje favorito de la vida, seguramente, Yuppie. Pero bueno, puedes skipear un poco esas partes. Y nada, la verdad es que es una serie que lo que tiene de interesante, como decía, es que cuenta esas historias con un nivel medio de ese. Porque también es de Genndy Tartakovsky, creo, esta. Pueden corregirme si le pifié, pero tengo entendido que él es productor ejecutivo, la dirige o algo. Y tiene cosas medio adultas de estás tratando una guerra en la historia y hay gente que se muere y todo. Por ahí es medio como, uy, se murió el clon número 5. Pero cada tanto algún clon que está cerca, tipo, es como, no, chabón, se murió tal, o tipo, uy, estamos perdiendo mucha gente. Y ves que, tipo, aunque no hay balas y cosas así, porque lásers, ves que le pegan un tiro en la jeta al chabón, ¿me entiendes? En el casco. Y tiene como una marca roja de me pegaron un láser en la cara y se cae al piso. Y es como, eso en un dibujito es un poco impactante. En una, también un Dark Jedi, whatever, le corta la cabeza a uno y vos ves que cae el casco así y sabes que adentro hay una cabeza. Claro. Y es como, ok, entonces es medio Samurai Jack la cosa, digamos. Bien. Entonces, nada, cualquier cosa que pueda ser medio Samurai Jack está buena, y esto no es la excepción. Las historias están buenas, sobre todo a partir del capítulo 5 o 6 en adelante. Saltéense la película que a nadie le importa, empiecen con la serie de una y véanla. y después pueden ver Rebels, que a partir de la segunda temporada en Rebels empiezan a aparecer personajes de Clone Wars, y por eso estoy viendo esto, porque había visto Rebels y fue como, voy a ver Clone Wars antes, etcétera. Así que si quieren ver Star Wars y no se aguantan hasta diciembre, la verdad que es una buena alternativa, está todo en Netflix, no me los pides. Bien. Por mi parte tengo un concierto que está disponible en YouTube, así que voy a poner por supuesto el link para que lo vean en su completitud. El concierto arranca a partir de los 5 minutos y monedas, también le voy a poner ahí la marca para que directamente arranquen ahí. Les digo eso porque los primeros 5 minutos es de gente hablando en sueco y por supuesto no van a entender un choto, entonces nada, eso. Pero la cuestión es que esta es un concierto que salió por la televisión pública nacional en Suecia, y es un concierto que tiene una banda que se llama Score, que es básicamente un grupo de personas que van por países de Europa, creo, por el momento nada más, haciendo distintos conciertos con las sinfónicas locales, armando como distintos arreglos de temas de videojuegos, y los tocan en una suerte de sucesión sinfónica, o sea, haciendo así como compilados de varias cosas. Tienen cosas como, por ejemplo, Journey, Assassin's Creed Black Flag, un medley de Amiga, un medley de Zelda, un medley de Mega Man. Tienen el tema de Skyrim, el Dragonborn Comes. En fin, una variación bastante interesante. Y siempre está bueno escuchar este tipo de música en vivo. Y sobre todo está bueno, como habíamos comentado en uno de los videos del Mega Man, escuchar lo que originalmente fue compuesto como chiptunes pasado a música orquestal. Es realmente muy interesante ver cómo se hacen esos arreglos, cómo se ajustan los distintos instrumentos, cómo se diversifican un montón de cosas que son realmente por ahí 4 líneas instrumentales que después se transforman en 50 instrumentos diferentes cuando estás en una orquesta. La verdad que es súper recomendable. Particularmente hago hincapié en el suite que hacen de Bloodborne, que es realmente muy muy bueno y demuestra que si bien la saga Souls en general no se destaca por su soundtrack en líneas generales, porque es un juego que mayormente es silencioso, excepto en las boss battles, justamente donde mucho más impacto tiene la música en estos juegos es durante las mismas boss battles. Y este mix de 2 o 3 temas que hacen del Bloodborne realmente es muy muy muy zarpado. Así que recomiendo ampliamente para todos aquellos que les guste escuchar música de videojuegos, sobre todo tocado por una orquesta. Bien, también está bueno esas cosas para descubrir lo secretamente increíbles que eran las canciones de Chiptunes, justamente porque a veces no las tienen que adaptar mucho y ya andan. Y es como, estaban compuestas zarpado desde el principio. Tipo. Sí, totalmente. Pero nada, sí, música de jueguitos siempre lo mejor, aguante todo. Y lo guardaré para verlo después. Nótese que el link que tenés acá empieza en el minuto 5.27, no sé si eso es por algo en particular. Sí, es justamente porque los 5 minutos anteriores son de charla en sueco que no se entiende nada. Perfecto, bien. Entonces se empezará desde ahí. Bueno, gente, si ustedes quieren suscribirse a todas nuestras cosas, pueden hacerlo, por ejemplo, en iTunes. Nos buscan como Spreadshirt News y está en nuestro feed, donde pueden suscribirse a este podcast, que sale todos los días martes a las 0:30 horas, y recibirlo en su dispositivo manzanátil de preferencia de forma automágica de esa forma. También pueden suscribirse en iVoox, en ilatenabcortaox.com. Nos buscan como Spreadshirt News y pueden escucharnos directamente desde la web, o también bajarse el capítulo desde la app de iVoox si la tienen. Por otro lado, pueden también agarrar nuestro feed directo de nuestro sitio, que es spreadshirtnews.com/podcast. Copian esa URL, la pegan en su gestor de RSS o de podcast favorito y verán el post todos los días martes 0:30, como habíamos dicho. Por otro lado, también tenemos un archivo con absolutamente todos los podcasts desde el primero en archive.org. Eso es https://archive.org/details/spreadshirtnewspodcast. Así que pueden buscar ahí si quieren escuchar desde el comienzo de los De las locas aventuras de estas dos personas barbadas. Uh-huh. Pueden verlo ahí. Y bueno, por otro lado tenemos nuestra videomagia en Sprecho News TV, en youtube.com, lo cual en esta semana se conforma de Rockman 2 parte 6. Estamos en esa parte ya contra Flashman. Estamos intentando bajar a Quickman y después de eso creo que viene Clashman o Flashman, alguno de los dos, y después de eso vendrá el otro y después de eso vendrá los siguientes. Sí, perfecto. nada, tenemos que juntarnos a jugar más de eso y de otros juegos retro para seguir subiendo videos, yupi. Puede que se vengan un par de capítulos atemporales por una cuestión de mudanza mía. No voy a tener mucho tiempo así de downtime yo, de no poder estar grabando, pero sí no tengo idea de si voy a poder poner mi internet de toque o no. Así que por las dudas vamos a grabar algún capítulo atemporal de relleno, yupi. Así que sepan disculpar si no estamos ahí para comentar la noticia del año así de golpe. Claro, sí. Pero bueno, nada, todo en pos de tener otro ambiente más, yupi. Y la idea es después aprovechar ese espacio extra para tratar de empezar a hacer más cosas con invitados y eso. Porque ahora veníamos haciéndolo acá en mi casa y todo es un quilombo siempre, perpetuo. Y cuando uno se muda y tiene más lugar, puede tener, por un lado, más quilombo, pero por otro lado... Más distribuido, gente. Un quilombo más distribuido siempre es mejor. Sí. Así que nada, esa es la idea un poco... Obviamente que lo estoy haciendo por mí, pero de paso lo hacemos por ustedes y se supone que eso va a llevar a más videos de jugando con invitados a distintas cosas y más capítulos con invitados podría ser también, que hace 7 trillones de años que no hacemos nada con un invitado. Creo que el año pasado no invitamos absolutamente a nadie al podcast. Salvo en el capítulo 200. Sí, sí, o sea, en los capítulos especiales seguimos haciendo eso, pero sí. Así que nada, gente, sepan disculpar si hay un capítulo corto o algo así en la semana que viene o la otra, pero todo en pos de organizarnos un poco. Totalmente. Bien, nada, eso es todo. Tenemos otro Twitter que es @gaibrushul, donde recomendamos juegos de menos de $20 para la PC. Y creo que es momento de cerrar el episodio pasándole a Maxi la imagen que estuve haciendo para el capítulo, porque me quedó muy grabada una frase que probablemente pasó desapercibida. Pero Maxi, es quiero muy que posible. Veas la foto del capítulo, claramente. Vamos a ver reacción en vivo en este momento. Claramente, sí, esa es una gran imagen. Y sí, esa claramente va a ser la portada, a pesar de que el título no lo refleja en absoluto. Pero justamente es la magia de la diversidad, ¿no? En cierta forma. Igual nada, si nos están escuchando ya la vieron, pero en un momento es como... Sí, la reacción va a estar acá, no al principio del capítulo. Pero en un momento dije, sí, como en los Teletubbies, y bueno, claramente. Y sucedió. Así que nada, yo no tengo más que decir, me voy a jugar un rato juego de mesa a lo de Nikoko y después voy a volver y ver si gano el puto Zelda, así la próxima tengo algo para decir sobre eso. Me parece perfecto, yo también voy a disponer a despedirme de la gente y de vos y de todos. No me voy a ninguna parte, me voy a editar simplemente, porque esto tiene que salir justamente en el momento en que ustedes lo están escuchando, así que nos vemos la semana que viene, quizás con una temporal, quizás no, quizás con dos, quizás con uno solo, pero como dijo Nico, si es más corto y no hay noticias, es porque estamos flotando en el limbo atemporal del espectro adverso y lo hacemos para nosotros, pero en pos de un mañana mejor, como diría cualquier campaña de cualquier persona que intenta aspirar a algo o no. Así que va a estar bueno Buenos Aires. Exactamente, y todas esas cosas. Nos vemos la semana que viene.